quieras si tú nunca me has querido. Me pides que aún te quiera, que yo te quiera si tú nunca me has querido. Si tan solo indiferencia de tu parte he recibido, ¿para qué quieres tenerme? Yo no quiero estar contigo. Por todo lo que me has hecho tengo el corazón herido. Ya no quiero tu cariño, tú bien lo sabes, aunque me jures amor. Ya no quiero tu cariño, ay tu cariño, aunque me jures amor. Aunque jures de rodillas suplicándome perdón, yo no puedo perdonarte, pídele perdón a Dios. Me diste solo desdicha cuando más te quise yo. Cuando de amor tú me hablabas, mi corazón lo engañabas con cariño lisonjero. Pero no importa el destino, cobrará tu proceder cuando en tu camino encuentres quien te haga padecer. No siento dolor ni pena, por el contrario, hasta lástima me das. No siento dolor ni pena, por el contrario, hasta lástima me das. Porque sí que llorarás cuando te acuerdes de mí y comprenda que te quise pudiéndote hacer feliz. Viviré en tu pensamiento para hacerte un infeliz. Viviré en tu pensamiento para hacerte un infeliz.